Roberto, a tu temporada estaría de más. ¿Para qué te traes que mi hermano está muriendo? Te equivocaste, lo absurdo, lo intentes regresar. Prefiero ver el hermano inocente que ahora terminar pasando así. Fuiste el amor de mi vida. Y hablándote de claro, no te voy a mentir. Y me da lo mismo lo que puedes sentir. Esto es una tormenta incontinua. Es como ir hundiéndose en el mar. Seré un poco absurdo el hundir el fatal. Porque sigue siendo daño. Mi vida hacia tu lado no es normal. Yo busco más de tu eres tempestad. Prefiero darme por vencido y terminar. No quiero ser más tu problema. Ha pasado muchos años y ahora resistiendo. Hasta que borré el sabor de la felicidad. Me gusta cometer un enemigo siendo la culpa de mí. Y me palito un abelito de que hoy quiero escapar. Prefiero vivir en mi inocente que ahora terminar pasando así. Fuiste el amor de mi vida. Hablándote de claro, te voy a mentir. Y me da lo mismo lo que puedes sentir. Esto es una tormenta continua. Es como ir hundiéndose en el mar. Seré un poco absurdo en un fin fatal. Porque sigue siendo daño. Me veo aceptado, no es normal. Yo busco más tiempo en esta tempestad. Prefiero darme por vencido y terminar. No quiero ser más tu rival. No quiero ser más tu rival. No quiero ser más tu rival. Esto es una tormenta incontinua. Es como ir hundiéndose en el mar. Seré un poco absurdo en un final fatal. Porque sigue siendo daño. Vivir saturado no es normal. Yo busco más de tu eres de amistad. Prefiero darme por vencido y terminar. No quiero ser más tu rival. No quiero ser más tu rival. No quiero ser más tu rival.